Te siento, no te escucho, ¿dónde estás? Te escondes en los puertos del sur. En cada luna, cada esquina, cada madrugada. En cometido recasinos en alguna cancha. Sos el lindo que no existe, pero está latente y la hermosa oportunidad. Hay gente a la que el charco le hace mal, se clavan los. Luego no se tache el pecho de tanto sentir.